Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Por favor, escuchemos. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece. ¡Mentiroso! Silencio, por favor. Me engañaste, me mentiste. Silencio, silencio, por favor. ¡Mentiroso! Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece. Propusimos cambiar nuestro país en serio. Muchos van a pensar, pero yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Y algunos me van a recordar que el año pasado aquí dije que lo peor ya pasó. Yo no entendí bien la película. Y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme, enorme. La verdad que decepcionante un disco. Silencio, por favor. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás. La tenés adentro, adentro, LTA, LTA, LTA. Silencio, por favor. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. No, para, vos me estás cargando. Me estás cargando, ¿no? No, para, me estás cargando. Vos me estás cargando, ¿no? Y tienen razón. Para, me estás cargando. Que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Vos me querés decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Para. Que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Yo no entendí bien la película. Silencio, por favor. Hablo de un gobierno que respeta la independencia y la justicia. Y si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Por favor, escuchemos. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Para, me estás cargando. Por favor. No, me estás cargando. Silencio. Vos me estás cargando a mí, ¿no? Pará. Creció la economía. Bajó la inflación. Aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza. Bajó la pobreza. Y creamos 700.000 puestos de trabajo. 700.000 puestos de trabajo. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores. Vos me estás cargando a mí. Señores. Para. Señores. ¿Vos me querés decir? Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. LTA. Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Por favor. Silencio. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército. Para. Que ahora con el apoyo del narcotráfico. Vos me querés decir. Del ejército. Eso es imperdonable. Silencio, por favor. Todo esto me llena de entusiasmo. Y hoy le digo a los argentinos, a no aflojar, a no tirar la toalla. Queremos que todo el mundo conozca las maravillas de nuestro país. Todo esto me llena de entusiasmo. Y hoy le digo a los argentinos. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. A no aflojar, a no tirar la toalla. Por eso les digo, ¡vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con